11 y 37 minutos, como decíamos, las inclemencias meteorológicas, las lluvias, la perspectiva de lluvias, en cualquier caso, en nuestra localidad de cara a los próximos días, están trastocando además también la agenda de actividades de cara a la celebración del Día de Reyes, actividades que, bueno, pues se van a desarrollar en esa localidad. Ya le hemos comentado la figura del cartero real, que en principio se va a colocar en el centro de la Avenida España, se va a situar en la Oficina Municipal de Turismo, ahí tendrán que acudir los pequeños a entregar sus misiones. El tema de la degustación del roscón de Reyes, pues también está pendiente de saber finalmente dónde se va a situar, porque obviamente al aire libre parece que no va a ser posible. Y luego además también llegan las actividades relacionadas con los Reyes Magos que organizan colectivos como las asociaciones de vecinos. En el caso, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, tenían pendiente también celebrar en el día de hoy pues la llegada de los Reyes Magos, que se adelantan y llegan unos días antes a la barriada Antonio Vega. Van a llegar, pero no van a poder realizar el habitual recorrido, al menos el que tenían previsto por las calles, sino que se van a situar en la sede del local. Vamos a comentarlo y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Vecinos, Antonio Vega, con María Gil. María, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, los Reyes sí que van a llegar a la barriada, ¿verdad? Los Reyes de la barriada Antonio Vega van a estar allí en la jornada de hoy, pero cambio de planes, ¿no? Cuéntanos. Hija, porque es que mira, hombre, ya que lo tenemos decidido y hemos comprado unas cositas para los niños, echárselas, y los padres, algunos han llevado ya los regalos para que se le dé, el tiempo no podemos con él, pero bueno, nos gustaría hacerlo en la plaza. Si no lloviera mucho, si se mantiene así y el suelo no estuviera demasiado mojado, pues a lo mejor pudiéramos. Pero si está lloviendo o ha llovido y aquello está muy mal, pues entonces lo haremos dentro, para que los niños disfruten. Que hoy lo pusimos la fecha de hoy porque mañana es el roscón, sí. Hombre, el sábado otra cosa, entonces dijimos, pues bueno, lo vamos a hacer hoy. Por el motivo, lo importante es hacerlo y que los niños disfruten. Y ya está. Bueno, entonces vamos a ver, depende de hacerlo, lo vamos a hacer si Dios quiere, pero vamos a ver, depende del tiempo, pues así, pero si no, pues lo hacemos dentro y ya está. No tenemos un salón grande, pues los Reyes lo reparten y ya está. Y por lo menos que disfruten. Bueno, pues en principio, en realidad, lo único que se va a modificar es ese recorrido que tenían pensado hacer los Reyes Magos de la Barriada por el entorno, ¿no? Porque sí, lo hacemos. Y además también se va a algunas casas de algunas personas que no pueden salir. Y también, si quieren, a algunos nietos de algunas que no viven en el mismo barrio, que viven fuera. Y siempre lo hacemos. Y sobre todo eso, y un recorrido para, hombre, cereza, sus caramelitos y todas esas cosas, pero, hija, ¿qué vamos a hacer? Menos mal que está lloviendo, por una parte, aunque nos meta la pata. Bueno, pues, ¿sobre qué hora? Cuéntanos cuál es el programa, qué es lo que tenéis previsto. Sobre las 5 de la tarde. Porque es que lo que pasa, que, hombre, mientras se come y luego se arreglan los Reyes allí en el salón, no vamos a tener los niños delante, para que no vean, porque se van a vestir madre, y entonces pues para que no vean quién son los Reyes. Entonces pues sobre las 4 por ahí ya nos empezamos a preparar. O 4:30, depende, y a las 5 pues lo vamos a hacer, que ya en los papeles que yo he puesto, pues he puesto a las 5 de la tarde, a partir de las 5. Que si a lo mejor estamos arreglados y son las 5:45, pues bueno, mientras más pronto, o depende del tiempo, hija. Ya es que depende del tiempo, hoy dependemos de la naturaleza. Claro. Bueno, entonces tenemos a partir de las 5 de la tarde, se abrirán un poco las puertas, ¿no?, del salón social, que está cerrado para coger mientras lo que la organización de los Reyes y demás, para que entren los pequeños, y una vez allí, bueno, pues simplemente entrega de regalos, caramelos, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer? No sé si alguna degustación de algo. También hemos comprado para alzarlo. Y los caramelos, que le hemos comprado un montón de caramelos. Porque, hija, las cosas, hoy desde luego, con el día como está, pues vamos a ver cómo los se cogen. Pero bueno, que le hemos comprado musitos caramelos. Vale. Para que los niños recojan, porque hay unos a lo mejor, hombre, que son más grandes, otros más. Y entonces, pues para que todo el mundo coja unos poquitos, pues hemos comprado una cantidad buena, para que todo el mundo coja. Uh-huh. Los más chicos y los más grandes. Eso es. Y bueno, pues poco más en realidad, ¿no? En eso va a consistir a partir de las 5, sobre las puertas de la sede social de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, para que los pequeños vean allí a los Reyes Magos y, bueno, pues ese reparto de caramelos y demás. No sé si hay alguna otra iniciativa y más. Y un baloncito vamos a hacer. Uh-huh. También. O sea que... Porque otro año a lo mejor compramos menos de una cosa, yo dije, pero como, hombre, los niños les gustan mucho los balones. Lo mismo niños que niñas. En general. Uh-huh. Y luego se ponen a jugar a la plaza o se los llevan a sus campos, los llevan donde ellos quieran. Lo importante es que tengan y que disfruten, es sobre todo. Uh-huh. Eso es lo que queremos, que disfruten. O sea, este año le hicimos la fiesta del agua, luego Halloween, y hombre, y luego la zambomba, pues también le hemos dado sus chocolatitos, sus tortitas, bueno, eso fue para todo el mundo, pero bueno, que los niños también disfrutan mucho, que es lo importante, que estén felices y todo el mundo. Mm-hmm. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más, María, invitar a los pequeños a acudir a esa sede social, los pequeños de la barriada, y también, bueno, pues de todos los que deseen participar, a que van a estar los Reyes de la Asociación de Vecinos de Antonio Vega hoy, a partir de las 5, en la sede social de este colectivo, ¿verdad? Sí, ya yo puse en los papeles que los padres que quisieran llevar los regalos, que los llevaran acá a José Rincón, y entonces, pues, para que les llevaran con sus nombres puestos, por supuesto, para que los Reyes se los dieran, como hacemos siempre. Ahora, vamos a ver. Total, bueno, lo importante pues... que lo vamos a hacer, que disfruten. Y a ver cómo nos pasamos el día. Uh-huh. Esperemos que bien. Pues esperemos que así sea y que los más pequeños puedan disfrutar de los Reyes Magos que llegan hoy a la barriada Antonio Vega. Se adelantan, en este caso llegan hoy a Ubrique, sí, a la barriada Antonio Vega. Eso, ese adelanto por ese motivo. Porque, hombre, hay otras cosas y lo importante es hacerlo y que los niños disfruten. Y, claro, no vamos a dejar... No vamos a que... Hombre, mañana vamos a ver, según este tiempo, según ha dicho Pepi Gloria... Depende del roscón y el sábado otra cosa y no le vamos a quitar las cosas a nadie y nosotros pues lo queremos hacer en el barrio pues, para que los niños disfruten. Uh-huh. Pues con esa invitación nos quedamos. María Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por informarnos. 11:45, hasta aquí de momento esto es foco de atención en cuanto a la actualidad local, enseguida regresamos con otros contenidos más en la